Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mundofonías, este espacio que realizamos desde Madrid y que lanzamos a los aires de 28 emisoras a lo largo y ancho de América y de Europa, y que en este caso pues tiene bastante contenido relacionado con esos dos continentes, América y Europa, Iberoamérica, las conexiones a través del Atlántico, etcétera, etcétera, porque buena parte del programa de hoy va a estar fundamentado en la primera edición de una convocatoria que es, por un lado, un festival de música, por otro lado, también es un encuentro profesional y que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de mayo en Bilbao, en la Alhóndiga de la ciudad vasca, con el nombre de EXIP Música, Expo Iberoamericana de Música. Como decimos, pues es un encuentro entre profesionales, periodistas, artistas, gente que trabaja en el sector musical, especialmente relacionado con Iberoamérica, con la península ibérica, con América Latina, etcétera, etcétera. Y además de esos encuentros, pues tienen lugar una serie de actuaciones musicales, como por ejemplo la de este grupo, Sharnegel. Les conocéis bien porque, entre otras cosas, su último disco, su nuevo trabajo, Talcatum, ha sido elegido uno de los favoritos del último mes aquí en Mundofonías. Ya sabéis que elegimos tres discos cada mes como favoritos y Sharnegel es uno de ellos. Así que hemos decidido empezar con ellos, con este tema que abre precisamente su disco Talcatum, Las damiselas de Bornau, que sería algo así como Las jóvenes del barrio nuevo. Con esta pieza hemos abierto una nueva edición de Mundofonías, en la cual seguiremos explorando esos intérpretes y esos grupos que están actuando en el EXIP de Bilbao. Concretamente, Sharnegel estará actuando a las 8 de la tarde el viernes 9 de mayo. Pues en esta nueva feria también va a estar presente otro artista de allí, de la zona donde se va a realizar. Él es Xavi Aburruzaga. Thank you. Xavi Aburruzaga, este tañedor de triquitisha, ese acordeón diatónico del País Vasco, va a estar actuando en EPSIP el día 10, sábado, a las 6:30 de la tarde. Lo llamamos con el tema Níquel Arpa dentro de su disco Geure, que significa nuestro. Y a continuación, en el EXIP, en esta Expo Iberoamericana de Música, que se celebra en la Alhóndiga de Bilbao, entre los días 8 y 9 y 10 de mayo, actuará Carmen París. Será ese mismo día, el día 10 de mayo, el sábado, a las 7:30, es decir, justo después de la actuación de Xavi Aburruzaga. La escuchamos en su último disco, Ellas con J, con una pieza que revisita de grabaciones anteriores. Jotera lo serás tú. Dicen que han dicho que dicen, dicen que han ido diciendo, y entre dimes y diretes llevas la petaca llena. Que si oye, que si mira, que si fíjate qué cosa, y con esta tontería yo he terminado una estrofa. Que dicen mientras no hacen, me enseñaba a mí mi abuelo, que si en eso te entretienes, no aprenderás a volar. Jotera lo serás tú, jotera lo serás tú. Díselo a tu madre, que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú. Si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Mosquitos pican con gran disimulo, unos las entendederas y otros pican el orgullo, sea por H o por J, Y la Z, ya libré muchas batallas y solté muchas carretas. Que dicen mientras no hacen, me enseñaba a mí mi abuelo, que si en eso te entretienes, no aprenderás.

hijos. Un hijo que dice, dice mi mamá que sé que es el luto y cómo está la abuela. Seguimos repasando lo que va a ser la primera edición de EFSIP, una feria, una nueva feria que tiene lugar en Bilbao entre los días 8 y 10 de mayo. Va a haber presencia de artistas vascos, también de otros lugares de la península ibérica y también de Latinoamérica, por supuesto, como estas mujeres argentinas, este trío vocal llamado Hierba Cana, que hacen música de diversos lugares de América, tanto de habla hispana como de Brasil y también de África y de otros lugares. Oíamos el tema Esa fulanita, Doña Ubenza, y ellas van a estar actuando el viernes día 9 a partir de las 7 de la tarde. En esta misma convocatoria, EFSIP, Expo Iberoamericana de Música, que se celebra en Bilbao entre los días 8 y 10 de mayo, el día 8, el primer día, estará actuando esta propuesta que también viene desde Argentina, llamada Tonolec, y que aúna cantos y músicas indígenas con electrónica y otras influencias. Plata. Cinco siglos iguales, la pieza que escuchábamos de Tonolec desde Argentina, aunando, como decíamos, las raíces más ancestrales con elementos también tecnológicos. Estarán actuando concretamente el primer día del EXIP, el 8 de mayo, el jueves a las 7:30 de la tarde. Estas convocatorias tienen lugar en la Alhóndiga de Bilbao. Y Mundofonías tiene el placer de ser uno de los medios colaboradores con esta edición del EXIP, que además es la primera edición, es su edición inaugural, por lo cual le deseamos toda la suerte del mundo y por supuesto por allí estaremos también para daros buena cuenta de todo lo que suceda y también esperamos para traeros buena música y compartirla con los oyentes de Mundofonías. Estamos repasando lo que va a ser la feria EXIP Música, que va a empezar este año entre el día 8 y 10 de mayo en la Alhóndiga de Bilbao. Tenéis toda la información también en la web, que es exipmusica.com, exibmusica.com. Pues ahí estáis, si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis contactarnos en radio@mundofonias.com. Vamos a escuchar a una artista más de las que va a estar presentes en esta primera edición del EXIP. Ella es Marta Gómez, ella llega desde Colombia con música como esta cumbia llamada Está linda la mar. Un rebaño de elefantes y una tienda hecha del día. Un palacio de diamantes y un gran manto de tisú. Y una gentil princesita tan bonita como tú. Yo no tengo un gran palacio, ni un rebaño, ni elefantes. Yo te ofrezco un cielo abierto de estrellas en luna llena. Y si igual que la princesa un lucero has de querer, te ofrezco hasta allí llevarte pa' que lo puedas tener. Te ofrezco hasta allí llevarte pa' que lo puedas tener. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche. Y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche. Y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Ay, y una tienda hecha del día, un palacio de diamantes y un gran manto de tisú, y una gentil princesita tan bonita como tú. Yo no tengo un gran palacio, ni un rebaño, ni elefantes. Yo te ofrezco un cielo abierto de estrellas en luna llena. Y si igual que la princesa un lucero has de querer, te ofrezco hasta allí llevarte pa' que lo puedas tener. Te ofrezco hasta allí llevarte pa' que lo puedas tener. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche. Y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche. Y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche. Y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche. Y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Espero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche. Y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Ja, Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Yer malega kaya yer kuner sambade yer onyale ka kuboy ga maliganda de kurkoda yer malega kaya yer kuner sambade Yero nyale ka kuboy ka mali ganda de korkoda Yara yara bubu osi jen baba hudisi wale danko iyo osi jen baba hudisi pura kafata bubu Osijen baba hudise har ka pilla bobo Osijen baba hudise ayame kan ganda ka jerche Osijen baba ho Koi peral barka, la peral barka, dia peral barka, priki jal barka. Koi peral barka, la peral barka, dia peral barka, priki jal barka. Chini chini baba wasi chen baba hudesi yara yara baba wasi chen baba hudesi pura kapata baba wasi chen baba hudesi ayame kani ganda kaso kote wasi chen baba Thank you. Después de darnos un paseo por Bilbao, por esa edición del EXIP, la Expo Iberoamericana de Música, que tiene lugar entre los días 8 y 10 de mayo, de la cual pues ya os contaremos más cosas después de nuestro paso por allí, nos hemos ido con un disco que ahora se publica, pero que ya os adelantábamos hace algunas semanas. Se trata de la Rough Guide to African Blues, la guía orientativa del blues africano. Esto del blues africano hay que ponerlo siempre un poco entre comillas, porque el blues es un género nacido en América, eso sí, con muchas raíces africanas, y hay evidentes conexiones, pero hablar de blues africano no deja de ser una metáfora, y también hablar de conexiones emocionales, musicales y sonoras. Lo que hemos oído es la música de Ali Farka Touré, el gran guitarrista maliense, ya desaparecido desgraciadamente, que abre este disco, esta recopilación, con un tema de su disco Radio Mali, este Yer Mali Gakoyoyo, con el cual pues también iniciamos el repaso a este disco, que ya fue adelantado por Mundofonías, como digo, hace algún tiempo, y que ahora ve, por fin, la luz. Otro de los artistas que están en esta guía al blues africano son los Tuareg de Tamikrés. Oíamos al grupo Tamigrés, este grupo de Tuaregs del noreste de Mali, con el tema Tamiditín, incluido en esta Red Gife to African Blues. Un recopilatorio editado por el sello World Music Network dentro de esa serie de Rough Guides, que como suele ser habitual ya desde hace tiempo, además del propio disco, de la propia recopilación, contiene un disco extra, un disco adicional a cargo de un artista, puede ser otra recopilación a veces. En este caso es de este intérprete, Al-Husseini Anivola. Al-Husseini Anivola también es Tuareg, al igual que Tamik Rest, el grupo que escuchábamos anteriormente, pero Al-Husseini procede de las tierras que quedaron después de dibujar la raya sobre el mapa, el gran mapa de África, en el territorio actual de Níger. Ya sabemos que los Tuareg, los Tamashe, que es un pueblo nómada y que las fronteras pues siempre ha quedado muchas veces por debajo de las tierras que ellos caminaban y de los desplazamientos que efectuaban. Escuchábamos esta pieza, pertenece al disco adicional que se incluye como grabación extra en esta Rough Guide to African Blues, en este caso es el disco de Al-Husseini Anivola y contenía piezas como esta, Imadanan y Madia Khan. Y nos queda tiempo para oír un tema más de este recopilatorio, solamente uno, que lo firma un artista de Madagascar, Lala Njava. El tema se llama Blue Song y con ella nos vamos a despedir en Mundofonías. No sin antes recordaros que podéis contactarnos en radio@mundofonias.com, que nos encanta recibir noticias de nuestros oyentes, que nos digáis desde dónde nos oís, qué tipo de música os ha gustado más de lo que ha sonado en Mundofonías. En fin, lo que queráis decirnos pues sea bienvenido. Y también sabéis que nos tenéis disponibles en Facebook y en nuestra página web mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de Lala Njava. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Ay, a papa vale cosay. Si no lo rango no male, tanta raca no fuculia mancale. Ay, a papa gadisa cosay. Ay, a papa vale cosay. A la cocha cararata onda cosi. Dala que le queleto echere causa. Raja que le queleto echampe usará. Bella matita, matita, no luce ni carué. Ay, a papa gadi sa kuzai. Ay, a papa vali kuzai. No le rango no male, tanta raco no fuco le anangale. A la cucha cararata onda cosi. Dala que le tu y cherica usa ura, que le tu y chiampe usará. Y una nautea coche nuniala. Nambela pingisa se we. Y una nautea coche nuniala. Cadiz a cosay. Love. Lambe, Lambe, Kufi Jah Tukhe Dorom. Ah, yeah, yeah. donné goulé l'eau l'endan, sous faux l'eau la mer, sans mourir, mourir pas.